Mi nombre es Eva Serrano, soy presidenta de una fundación contra la violencia de género. Lo que más hacemos es violencia de género laboral. Pero esta fundación se forma en el 2018, luego de ganarle a la empresa Cencosud un juicio por violencia de género en el ámbito de trabajo ejercida por un dirigente sindical. El juicio era sentó precedente, era la primera vez que se llevaba un juicio laboral en el foro laboral a un dirigente sindical, porque nosotros no tenemos una relación de dependencia con los dirigentes, entonces no los podríamos llevar a un foro laboral. Y además de eso, es la primer cautelar que se gana a la empresa Cencosud por violencia de género. Esto fue en el 2017. A raíz de que le ganamos este juicio, lo que comenzamos a encontrar y nos empezamos a encontrar y nos empezamos a buscar muchas compañeras de comercio que fueron vulneradas y violadas por dirigentes sindicales y por gerentes. En esa búsqueda nosotras nos empezamos a encontrar y formamos lo que es hoy la Fortaleza de Evas, que lleva el nombre de mi hija, la cual perdí en todo este proceso de daño que ejerció la empresa Cencosud. Actualmente me encuentro trabajando y me encuentro trabajando para la empresa Cencosud. Me pueden encontrar en Easy Palermo los fines de semana, y le mando un saludo enorme a mis compañeros porque se la bancaron conmigo. Me pueden encontrar ahí los fines de semana. Y ¿saben por qué me pueden encontrar ahí? Porque nosotros realizamos las denuncias. Por eso me pueden encontrar trabajando, porque la denuncia nos va a proteger y, sobre todas las cosas, darle visibilidad a lo que sufrimos las trabajadoras de comercio con los abusos, porque pareciera que somos el juguete. No, pareciera no, somos el juguete de los dirigentes sindicales y somos el juguete de las empresas. No solamente es Cencosud, Carrefour también hace esto. Hace un tiempo atrás, ustedes recordarán por otros vivos, que empezamos a juntar avales por la candidatura nuestra, que es independiente a este tema, de comercio. Bueno, en esa junta de avales empezamos a encontrarnos con compañeras que denuncian abusos de la empresa Cencosud. Entonces nos encontramos con el BA10, el BA10 de la REA, que tiene al delegado gremial Sebastián Aramela, que tuvo hasta ahora, que es lo que nosotros vemos en las causas judiciales, y que las invitamos a que, si tienen denuncias con Sebastián, nos informen cuáles son esas denuncias, y sobre todas las cosas no naturalizar. Pero hay dos denuncias por abuso, las abusaba en el cuarto de gremiales, en el cuarto de delegados. Esto es triste porque yo soy una mujer sindicalista. Entonces lo primero que trato de hacer siempre es que las mujeres rompamos esa pared para poder ejercer la actividad sindical. No es sencillo de hablarlo o de convocarlo. Entonces, con ese panorama nos encontramos con Delma, una compañera del BA10, que nos cuenta que ella denunció los abusos, nos trae las denuncias y los telegramas donde la empresa Cencosud, a la cual usted compra, que para que sepa, y esto es importante, Cencosud es Easy, BA, Jumbo, Blaisten, Portal Palermo, Disco. Bueno, estos dirigentes sindicales nos abusan y nos violan y pareciera que somos el juguete de ellos por el simple y único hecho de querer ejercer el rol sindical. Entonces Delma denuncia a la empresa Cencosud, Delma lleva un proceso judicial y la empresa Cencosud, cuando ella vuelve de una licencia, la despide y despide a todos los compañeros que apoyaban a Delma en realizar la denuncia y que la apoyaban en contra de este delegado. Esto no es la primera vez que Cencosud encubre y esta no es la primera vez que el Sindicato de Empleados de Comercio encubre. Entonces vamos a empezar con una cadena de marchas, porque si evidentemente lo llevamos a juicio y le ganamos, y no es un juicio, hemos llevado a la empresa Cencosud en una cantidad de juicios impresionantes, que ya creo que he perdido la cuenta, pero si lo llevamos a juicio y no cambian, si la justicia les hace poner un protocolo de violencia laboral en cada uno de los establecimientos, si lo llevamos a la Cámara Nacional de Apelaciones y le ganamos, entonces lo que quiere decir es que la empresa Cencosud no entiende. Entonces, como no entiende y ya hemos pasado los procesos judiciales, este martes a las 16 horas, no me quiero olvidar porque tenemos varias marchas, pero este martes a las 16 horas nos vamos a convocar todas las trabajadoras de Cencosud a decirle que no se lo vamos a permitir más. Y en ese lugar vamos a hacer una breve asamblea entre todas, donde vamos a decidir llamar a un cese de consumo por castigo, porque los que le compran a Cencosud somos los trabajadores. Y es importante que usted, que está del otro lado y que nos escuche, que nos siga, independientemente si sea o no sea trabajador de comercio, que nos dé esa mano y que también se convoque y que también esté presente, porque en esta estamos todos. No puede ser que nos sigan violando, nos sigan maltratando, nos sigan persiguiendo, que le armen causas a las trabajadoras. ¿Cómo después de ganarle tantas causas judiciales, esto nos sigue pasando? Porque el despido de Delma fue en marzo y echaron a 9 trabajadores más por apoyarla o ayudarla o tratar de contenerla. Entonces esto es algo que nos involucra a todos, no solamente a los trabajadores de Cencosud, no solamente a los trabajadores de comercio, sino a la sociedad en su conjunto. Nosotros no vamos a ir a buscar la ayuda de ninguna empresa o de algo que no nos va a ayudar. Nosotros lo que necesitamos es que usted, que está del otro lado, que pertenece a la sociedad civil y que es clase trabajadora, se convoque en ese lugar y nos ayude y que difunda esto. Difúndalo, coméntelo y comparta para que todos sepamos qué es lo que pasa y acérquese a Control Caja, vía donde usted se va a registrar de las empresas en Cencosud, acérquese y dígale basta en el libro de quejas, porque nos maltratan todo el tiempo. Esto no es, nosotros no tenemos derecho ni ir al baño cuando somos cajeras. Entonces, vamos de vuelta. La fecha es, para no hacerla larga, la fecha es martes 2 de agosto, 16 horas, Suipacha 1111. Y gracias. Y difundan y ayuden, porque es muy difícil vencer el cerco y es muy difícil denunciarlo. Y sobre todas las cosas, no va a ser una marcha, van a ser diferentes marchas en diferentes lugares y vamos a hacer nuestro los martes. Así que un beso a todos. Ahora comienza el programa de Banda de Comercio, que también es un programa que está hecho por trabajadores de comercio y vamos a seguir hablando de esto. Así que un beso enorme. Que acá abajo voy a tratar de que dejen el link de la entrevista donde se la escucha a Delma denunciar esto y el número de causa judicial. Un beso enorme y saquémoslos de una vez del sindicato porque están en todos lados. Gracias.